Del Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: «No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Si quieres, puedes limpiarme. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Quien era leproso era ritualmente impuro. Quien tocase a un leproso quedaba estigmatizado. Era igualmente impuro. A Jesús eso le trae sin cuidado. No se anda con rodeos, ni titubea cuando aquel leproso se puso delante, en pie, con firmeza, sin arrastrarse ni dar lástima. Decidido dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». No suplica quejumbrosamente. «Si quieres». Y si no hubiera querido, pues nada, a otra cosa. Sigamos ambos nuestro camino. Lo que convenció, enterneció, a Jesús fue ver a aquel hombre con una petición clara, con un hablar resolutivo y firme, con una tal determinación que era imposible negarse. Nada de rodeos ni súplicas melifluas. Ello no está reñido con la magnanimidad, con la ternura, con la disciplina. «Quiero, queda limpio». ¿Cabe mayor osadía en aquel contexto? Eso sí, Jesús puso condiciones. No vayas pregonándolo, no se lo digas a nadie. Vete al templo y haz lo que está prescrito por la ley. Después, imagino que le diría: «Vuelve a casa, con tu familia, si tienes, y sé fiel al Señor». No le dijo: «Ven y sígueme», o «Me debes una». No. La firmeza de ambos siempre me gustó. Es un diálogo entre dos hombres que saben lo que se traen entre manos. Saben lo que se juegan. Uno, la limpieza corporal de aquella enfermedad. Otro, la fama y prestigio al ser considerado impuro, fuera de la ley. ¿Qué más les da? Se trata de sanar, de hacer el bien, de poner de manifiesto la bondad de Dios. El resto, pamplinas leguleyas. Dice el escritor español José Luis San Pedro, ya fallecido: «Porque es tocando fondo, aunque sea en la amargura y la degradación, donde uno llega a saber quién es y donde entonces empieza a pisar firme». En cristiano hay que pisar firme sin pisar a nadie.